Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, como siempre es una gran alegría y satisfacción poder saludarles a través de las cámaras precisamente de nuestro canal, sobre todo cuando estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia, un momento que Dios nos concede junto a ustedes de poder abrir este libro sagrado y encontrar en ellas respuestas oportunas también para nuestra experiencia personal, sobre todo si estamos pasando por algún momento de dificultad, alguna prueba severa y no sabemos cómo esto se puede resolver. Dios siempre tiene la solución adecuada y oportuna para nuestra experiencia personal. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Bueno, vamos a presentar a nuestros amigos que nos acompañan como invitados acá en el set de Nuevo Tiempo. Tenemos en primer lugar al pastor Pablo Millanao Torrejón, pastor de la Iglesia Adventista. Él dirige un distrito, un importante distrito acá en la región metropolitana en Santiago de Chile. Bienvenido. Como también nuestro querido amigo Germán González Primo. Él es profesor de matemática. También bienvenido acá a nuestra conversación. Pero antes de que comencemos, vamos a invitar a nuestros amigos que también nos acompañen para que podamos invocar la presencia de Dios y sea el Señor a través de su Espíritu quien dirija esta conversación. Así que, pastor, le invitamos a orar. Muy bien. Señor, en esta hora queremos una vez más clamar a ti para que nos asistas, nos ayudes también a traer a nuestra vida estos consejos, estos principios de vida, y que podamos también mirar como estas realidades que nos toca vivir diariamente. Tú estás tan atento a ellas, no las pasas por alto, y ayúdanos a realmente sentir esa mano fuerte y poderosa que sale en nuestro auxilio. Acompaña a nuestros amigos y que en este diálogo nosotros también podamos profundizar en estas verdades eternas. Amén. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, dentro del contexto de estas verdades eternas, tal como lo ha mencionado el pastor Pablo, está el hecho de que cuesta muchísimo entender por qué sufren las personas, especialmente cuando, como en el caso de Job, han tenido una vida íntegra, una vida de rectitud, una vida de obediencia. Y vemos que el diálogo se ha ido desarrollando entre Job y sus amigos hasta que, como veíamos en la semana pasada, interviene Dios, ¿y de qué manera? A través de un torbellino. De hecho ¿sí? cuando algo como le pasa a Job ocurre a alguna persona en el tiempo en que vivimos, es muy fácil para la mente humana dar una explicación. Él simplemente está recibiendo lo que él ha cosechado. Ha vivido mal, ha vivido en pecado, ahí están los resultados. Es la respuesta rápida que nos llega así a nosotros como humanos. Exactamente. Pero cuando comenzamos a estudiar a la vida de Job, nos damos cuenta que todos estamos expuestos a una situación difícil en determinado momento. El sufrimiento forma parte de nuestro quehacer, porque vivimos en un mundo donde obviamente sabemos que hay pecado. Y eso es lo que nos cuesta realmente asumir muchas veces, que debemos convivir con la tristeza, con el dolor, cómo realmente Dios está dispuesto a ayudarnos a manejar situaciones que, del punto de vista humano, muchas veces se nos hacen muy difíciles o tal vez imposibles de poder sobrellevar. Y aquí hay un punto bien importante para que podamos ir entrando ya en materia directa, porque llega un momento en que se normalizan, digámoslo de esta forma, ciertas realidades, conceptos equivocados que tenía tanto Job como sus compañeros. Dios hace preguntas retóricas que permiten realmente que Job entienda que él decía saber cosas que muchas veces no sabía. Y sin embargo, quedan preguntas en el ambiente, preguntas que no se resuelven en el libro, como por ejemplo lo que habla en el capítulo 1 y 2, este gran conflicto que nace en el cielo, se traslada a la tierra y se personifica en Job cómo Job tiene que realmente enfrentar una situación de la cual era no era directamente culpable, si bien es cierto, era un pecador, una situación tan fuerte en la vida de él, que eran preguntas que no se responden. ¿Cómo comienza realmente este libro también a darnos ciertas vislumbres de cómo se van a responder estas inquietudes, Pablo? Sí, Juvenal, la verdad es que ni un libro en la Biblia existe aislado o separado de todo el resto. Y nosotros ahora tenemos una ventaja, que podemos mirar el libro de Job ya desde la perspectiva de que Cristo ya vino, estuvo entre nosotros y entregó su vida también a un costo muy alto. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, Job trata sobre el sufrimiento del ser humano, bueno, y Jesús, su vida también estuvo marcada de esto. Y desde la perspectiva ahora de Jesús y lo que él ha hecho, nosotros podemos volver a repasar este libro y entender de que muchas de las respuestas que, entre comillas, no se le dieron a Job, estaban ahí implícitas. Estaban ahí implícitas en la misma reacción de Job, en los mismos anhelos que él tenía, y en esa mirada final que Dios le presenta y que veíamos la semana pasada, él como creador, él como el sustentador y que tiene todo el control en sus manos. Así que, por lo menos, si bien no estamos en un mundo perfecto, como decía aquí Germán, estamos en un mundo cada vez más y más marcado por el pecado, al menos tenemos algo a nuestro favor. Y es que estamos viviendo en un periodo de la historia en donde podemos mirar hacia atrás y ver más ejemplos y evidencias de que Dios siempre interviene en el momento preciso. Correcto. Tenemos más bagaje, tenemos más recorrido. Job, ¿no es cierto?, solo por fe podía vislumbrar algunas declaraciones que serán tema de conversación en momentos más. Hoy nosotros las podemos afianzar y entender a la luz de algo que ya lo sentimos un poco más cercano, como fue la vida de Jesús entre nosotros. Ahora, lo triste sería que teniendo este bagaje, como dices tú, y todo este conocimiento a favor, sabemos cómo termina la historia, sabemos este marco importantísimo del gran conflicto entre el bien y el mal, realidad que no sabía ni Job ni sus compañeros, no podamos realmente también entender cómo actúa Dios. Germán, entrando en materia ya directa también, porque en el capítulo 38, puntualmente, cuando aparece la presencia de Dios directamente, se revela a sí mismo como el creador, ¿cierto? Declaraciones como, por ejemplo, ¿conoces tú el camino del relámpago? ¿Hace llover sobre la tierra deshabitada? ¿Quién hace llover sobre la tierra deshabitada? Hablan de un Dios creador. Pero Dios no solamente tiene ese importante título, ¿qué otros títulos más crees tú que Dios tiene? Y especialmente, ¿a cuál se hace referencia dentro del contexto de este libro que nos muestra, como decía Pablo, una vislumbre de este Dios maravilloso que realmente resuelve todas las preguntas? De hecho, en Romanos 11:33 habla de un Dios inescrutable. A veces nosotros no podemos comprender, o sea, no hay respuesta a algunas preguntas. Yo creo que, así como dice Pablo en el libro de Job, nuestra atención es más bien a no responder esas preguntas que no podemos darle respuesta, sino atender a un Dios que es bondadoso, que es redentor, que es un Dios amable, que es un Dios sustentador, que es un Dios que a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, Él está allí siempre. O sea, por lo tanto, no estamos llamados a intentar responder esas preguntas que no tienen respuesta en este momento. Imagínese usted si nosotros pudiéramos responder preguntas y poder conocer ciertas cosas más, de pronto ni confiaríamos en Dios porque ya lo conocemos, es un Dios que ya yo sé quién es. Pero sí estamos repasando un poco lo que vimos la semana pasada. Correctamente. Mejor guardar silencio ante cosas que escapan nuestra comprensión, porque si tratábamos de dar una explicación vamos a errar. Y vamos a limitar nuestra comprensión. Bueno, y Germán estaba diciendo ahí que en vez de estar tratando de encontrar respuestas, nosotros podamos centrarnos en un Dios que nos da esperanza. Correctamente. Y aquí hay una declaración que es una de las más famosas, tal vez la más famosa que encontramos dentro del contexto de las declaraciones de Job, y me permito leer parte de ello en Job capítulo 19, queridos amigos, si usted tiene una Biblia ahí a su lado, puede buscar Job 19, versos 25 en adelante, leo la siguiente y solemne declaración. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí hay una declaración, Germán, que me gustaría que tú comenzaras a analizar más profundamente, porque comienza diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Hasta aquí Dios se muestra como el Creador, pero Él lo está mirando como Redentor. ¿Qué significa ser un Redentor? ¿Y cuándo un Redentor está relacionado con el título de Creador? Correctamente. Redentor, el que redime, el que hace nuevo algo. El que rescata. El que rescata. Nosotros fuimos rescatados del pecado. Nosotros, gracias a la sangre de Jesús, nosotros tenemos ahora la oportunidad de vivir eternamente por siempre cuando Jesús venga. Uh-huh. Y como Redentor, Él nos da toda la oportunidad de vida para que nosotros podamos dar testimonio de quién es Dios para nosotros. Bueno, y de hecho, Pablo, y aquí es importante volver a tocar este punto y ahondar, sabiendo que hay amigos que a lo mejor por primera vez están sintonizando y participando de esta conversación a través de la pantalla, de que en Job, ya en ese libro, ¿cierto?, que se escribe junto con Génesis prácticamente, o tal vez antes de, un poquito antes, se está hablando acerca del estado de los muertos. Uh-huh. Y sabemos que la muerte es uno de los grandes dilemas para muchos, momento terrible de separación, de dolor, de tristeza. En este caso Job habla de que Dios es un Redentor que va más allá de la experiencia de la tumba. ¿Cómo explicamos esto a la luz de lo que, en este caso, Job tenía como conocimiento parcial? Sí, la verdad es que acá muchos han preguntado, ¿no?, ¿a qué tipo de Redentor se estaba refiriendo Job? Porque en la época en que él vivió, si nosotros pensamos de que la Biblia está inserta en una cultura que era más o menos común o muy similar, vemos que Dios introduce un concepto que era justamente este del pariente Redentor, ese pariente cercano que se encargaba, por ejemplo, de poder recuperar una tierra, una parcela que por problemas económicos una familia perdió. Ese pariente Redentor podía, si es que tenía los medios, volver a comprar ese terreno para recuperarlo para la familia. O sea, una mujer quedaba viuda, era también el privilegio del pariente más cercano ser ese pariente Redentor que la tomaría bajo, ¿no es cierto?, su amparo. Y ciertas leyes levíticas incluso le permitían casarse con esta mujer para darle, ¿no es cierto?, descendencia a en este caso, su hermano que falleció, si fuera ese el caso. Entonces, este concepto de tener a un Redentor existía en la cultura de esa época, pero se refería simplemente a otro ser humano, a alguien que velaría por mí, que atendería mis necesidades, que saldría en mi auxilio. Pero poco a poco en el tiempo, el concepto se fue ampliando y ya se entendía que en realidad el Redentor de todos los Redentores, por sobre cualquier pariente humano, era Dios, Dios el Redentor de su pueblo, Dios el Redentor que en última instancia resolvía los verdaderos problemas de fondo. Entonces aquí Job está partiendo de una experiencia que él conoce, pero trasladando eso en su sentido máximo a lo que él sabe que Dios va a hacer con él. Y es interesante esto porque lo que estos parientes redentores hacían para rectificar la tragedia que había venido a la familia no eran siempre procesos tan automáticos. A veces requería tiempo. Si alguien se había tenido que vender como esclavo para pagar una deuda, no era de un día para otro reunir el dinero para darle su libertad nuevamente. Había una espera, pero estaba la confianza de que ese pariente mío no me iba a dejar abandonado. Iba a cumplir con su deber. Iba a cumplir con su deber. Iba a hacer los esfuerzos para no dejarme allí, ¿no es cierto?, expuesto a las calamidades que me habían ocurrido. Y de alguna manera, Job, al declarar esto, como tú bien decías, Juvenal, sin conocer todos los detalles de lo que Jesús haría, ya estaba a través de esta declaración apuntando a la obra de Jesús en nuestro favor. Él como nuestro pariente redentor, Él como el que hizo todo lo que hacía falta y que vino en el momento señalado para darnos esperanza una vez más. Así que esta es una declaración muy, muy significativa porque, como tú bien decías, está aquí implícito el tema de la muerte, la mayor de las tragedias, Y si nos damos cuenta en el versículo 25, el que se levantará del polvo es este redentor. O sea, el que redime a Job también vivirá un momento en donde morirá. Pero va a levantarse del polvo una vez más victorioso y va a permitir que ahora Job mismo, también una vez que él a su vez le toque morir, lo vea nuevamente en un sentido totalmente corporal. Su piel, su carne, sus ojos verán a Dios. Y es bonito este cuadro que se nos presenta. Aquel que redime a Job también compartió las penurias de Job. Pero así como el redentor de Job salió victorioso y resucitó de los muertos, se levantó del polvo, así también Job se levantará y triunfará incluso por sobre las cosas más terribles que nos toca vivir, que es la muerte. Un cuadro lleno de esperanza, sin lugar a dudas. Uh-huh. Bueno, solamente antes que vayamos a la pausa, mencionar que siglos después, en este caso Pedro, dice en un momento dado, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Y Jesús mismo lo elogia por esa declaración porque no se lo había revelado carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo obró en la vida de Pedro para mencionar o proclamar tamaña declaración. Creo que pasa algo parecido en este caso con Job. Él llega a decir esto, yo sé que mi Redentor vive, por una inspiración maravillosa de parte del Espíritu Santo, y eso demuestra, en este caso Pablo y Germán, de que Dios siempre ha estado presente en la vida del ser humano, a través de su Espíritu, trabajando en nuestro corazón para que le reconozcamos, no solamente como Creador, sino que especialmente, queridos amigos, como nuestro Redentor, como decía Germán recién, como aquel que nos rescata, como el que nos redime y como el que nos da una vida nueva y llena de esperanza hacia el futuro y hacia la eternidad. Bueno, queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estaremos de regreso nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Ya estamos nuevamente, amigos, de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo. Saludamos también a todos los amigos que se han ido integrando a nuestra sintonía, a nuestra conversación, sobre todo porque estamos viendo una temática tan relevante, tan cercana a nuestra necesidad y a nuestra experiencia, muchas veces de sufrimiento y de dolor. ¿Estás pasando por un momento difícil? A lo mejor has perdido un ser querido hace muy poco, o alguna experiencia laboral compleja. Bueno, Dios conoce nuestra situación, sabe realmente de qué forma estamos viviendo esta experiencia difícil, pero lo más importante, Él sabe cómo ayudarnos y sostenernos en un momento de necesidad. Bueno, vamos a ver una experiencia, un testimonio de vida que seguramente también va a ayudarnos en nuestra vida personal. Veamos lo siguiente. A la edad de 35 años más o menos, no, de 30 años, mi madre se suicidó. Y eso nos sumió en una terrible depresión a mi hermana, a mí, porque me tocó a mí ir a reconocerla al Instituto Médico Legal. Y pasamos unos momentos muy difíciles. Se me rompió un aneurisma en la cabeza. Todos los médicos decían que ya no había nada que hacer por mí, pero mis hijos hasta lloraban porque pensaban que me iba a morir, pero el del medio dijo, ¿por qué lloran? Dijo, el de arriba tiene la última palabra. Bueno, el Señor me sacó de ahí. Tuve problemas con mi esposo, él nos abandonó y nos dejó a nosotros en la calle. Y empezamos a pasar muchas cosas de nuevo. Entre esas, tuve un intento de suicidio. Estuve muy mal, me estaba muriendo también. Y le conté todo al psiquiatra especialmente. De ahí le dije, yo no tengo, le dije, conocimiento de la iglesia adventista. Le dije, yo me bauticé, le dije, estudié en un colegio adventista. Y le empecé a conversar y el psiquiatra me dijo, uy, me dijo, Yo he leído muchos libros, dijo, de Elena de White. Y sí, le dije yo, ella es la profetisa de nuestra iglesia. Y él me mostró que a donde estaban los jóvenes, él les tenía puesto el canal 25. Y los muchachos que estaban bien drogados estaban pendientes de estar mirando ahí. Así que tengo mucho que agradecerle a Dios porque en ningún momento me dejó sola. Después, pasado un tiempo, volví a pasar por algo tremendo porque mi hermana se suicidó también. De la misma manera que lo hizo mi mamá, ella también se suicidó. Fue tremendo para mí. Ahí sí que yo no podía creerlo. Y me preguntaba por qué otra vez, por qué tenía que pasar por esto otra vez. Y murió mi papá también. Murió mi sobrina, hija de mi hermana, que ella tenía cáncer. Y le amputaron una pierna. Y al final el cáncer se le ramificó igual. Y ella murió y dejó una niñita. Y ya no me daban ganas de levantarme, de nada, de no hacer nada. No quería hacer nada yo. Y mi hija venía a la iglesia, asistía a la iglesia adventista. Y ella un día me invitó a un programa que iba a ver, Amigo Esperanza. Ahí ya sentí algo en mi corazón. Con el correr de los días, el pastor fue a mi casa y fue a ver a mi hija, porque mi hija se iba a bautizar. Y él me preguntó cuál era el impedimento para que yo me bautizara. Y yo le dije, pastor, yo fumo, ese es mi impedimento. Y él me dijo, ¿y qué es más importante, el cigarrillo o Dios? Y no volví a fumar más. Todos los días, eso sí, cuando me daban ganas, yo me repetía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No alcanzó a pasar un mes y bajé a las aguas bautismales con mi hija. Fue hermoso. Ese día nací de nuevo. El Señor me hizo nacer de nuevo porque cambió mi vida. Sentí ganas de vivir, valorizar lo que Dios había hecho por mí, darme cuenta que en ningún momento Él me dejó y que dos veces antes me salvó la vida. Y que él lo que quería era que yo me entregara por completo a él. Hoy día soy miembro de la iglesia y para la gloria del Señor soy la directora de diaconisa de esta iglesia. Amén. Bueno, seguramente lo que hemos visto ha contribuido a poder darle esa noción más cercana, más actual al sufrimiento humano y comprobar una vez más, queridos amigos televidentes, que Dios conoce nuestra necesidad. No solamente es el soberano de los cielos y de la tierra, sino que también sabe perfectamente qué experiencia de vida hoy día estamos viviendo o tú estás viviendo. Recuerda, Él espera que nosotros confiemos en Él, depositemos toda nuestra fe en sus maravillosas promesas y con toda seguridad Él promete salvarnos y ayudarnos de la situación que estamos viviendo. Bueno, y el caso de Job, Pablo, Germán, es una experiencia clara, absolutamente evidente de cómo Dios salva a sus hijos de situaciones en las cuales muchas veces no tenemos ningún grado de comprensión. A tal punto, y aquí me gustaría, Germán, que nos dieras tu punto de vista, porque Job responde un poco a Dios, no sé en qué tono, no podemos precisarlo, pero le dice, bueno, si tú eres Dios, yo sé que tú eres mi creador, pero ¿tú me puedes entender realmente a mí que soy un ser humano? Hasta cierto punto pareciera ser que Job tenía razón. Sí. ¿Cómo él, siendo Dios, le iba a entender a él en su necesidad limitada como humano de ayuda en medio del dolor? ¿Cómo crees tú que vive esa experiencia? No sé si... A ver, Job recibió la muestra de alguien que se hizo tan humano que tomó la naturaleza del hombre, nació como cualquier humano y él nos dio ejemplo, porque ese Dios se hizo tan real en la vida de Job, en el sentido de que él mismo sufrió en carne propia lo que Job sufrió antes. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, leemos que es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Jesús vino a la tierra, nació como un humano, como cualquier humano. Nació con esa naturaleza, pero sabemos que nunca pecó. Y lo que decía Pablo hace un rato, Jesús cargó sobre nosotros todo el peso, le dio esperanza a Job. Job sufrió, pero Job se mantuvo. Jesús sufrió, murió y se levantó. Job de pronto no conoció la muerte, pero la condición de salud que él tenía tan triste. No conoció la muerte en ese momento. En ese momento. Pero la condición que él vivió de sufrimiento, porque sufrió mucho. Y de hecho esto es una muestra de lo que los cristianos en el último tiempo les va a tocar vivir. Los cristianos van a sufrir mucho, pero hay una esperanza. Jesús vino a la tierra, nos dio la oportunidad de redimirnos. Y Job vivió, sufrió, pero también tiene la oportunidad, tuvo la oportunidad de salir adelante, y el Señor lo compensó el doble de lo que él tenía. Qué interesante, Germán, que nos lleves a un terreno que no estaba, digamos, presente dentro de nuestra conversación, pero que es tan importante. Llegará un momento en que como cristianos también pasaremos pruebas. Daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca hubo. Correcto. Qué importante es que en ese momento a lo mejor vamos a recordar un instante como este, hablando acerca de esta experiencia de Job, o a través de nuestra propia experiencia, qué hemos hecho en momentos como esos, si nos hemos aferrado fuertemente de la mano y del brazo todopoderoso de nuestro Dios, seguramente van a ser una ayuda importante. De hecho, todas las experiencias que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras nos muestran, son testimonios vivos para que nosotros tengamos poder. Y cuando llegue ese momento difícil para todos los cristianos que estén vivos, porque no sabemos quién va a estar vivo, pero los que estén vivos van a tener argumentos como decir, hombre, yo tengo el suficiente testimonio para poder seguir adelante, porque sé en quién he creído, como creyó Job. Exacto. Y así como tú leíste un texto, Germán, en el mismo libro de Lucas, ¿sí?, en el capítulo 19, un texto muy conocido, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí ya entramos en una materia bien interesante que Germán nos introduce, Pablo, porque aquí vemos que las preguntas que no se respondieron en el libro de Job, escrito hace tanto tiempo atrás, a la luz de la cruz, sí se responden y de manera totalmente satisfactoria. Ahora, si recordamos un poco lo visto la semana pasada, en lo que es el encuentro que ocurre finalmente entre Dios y Job, y el hecho de que Dios se presenta como el Creador, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, Dios le pregunta, ¿y qué sabes tú de cuando paren ciertos animales? ¿Y qué sabes tú acerca del cuidado que tiene tal animal sobre sus crías? ¿Y sabes tú si tal animal es capaz de hacer esto o esto otro? Y nos damos cuenta de que Dios coloca como ejemplo a ningún animal que nosotros podríamos decir es el rey de la selva. Y de hecho, cuando Dios menciona al león, simplemente le dice, bueno, ¿y le vas a tú cazar los animales al león, acaso? Pero cuando Dios habla del cuidado que Él tiene de la creación, hace alusión a animales muy frágiles, que son presa de otros animales más poderosos. Y ya aquí se nos está mostrando que, si bien la queja de Job es, ¿puedes tú entenderme a mí que soy ser humano?, Dios ya le está dando un anticipo. Yo te entiendo muy bien, porque mantengo y sustento toda la creación, hasta las criaturas más frágiles, más pequeñas, más indefensas. Yo conozco sus hábitos, yo conozco cuándo dan a luz sus crías, yo conozco sus necesidades, yo no soy indiferente. Pero como bien decía Juvenal, la revelación máxima viene a través de lo que es el hecho de que Dios se hace hombre. Y cuando Él decide ser parte ya de esta creación, ponerse en nuestro lugar, nosotros vemos de que Él no hace ninguna distinción. Él no buscó venir con privilegios o garantías que nosotros no pudiéramos tener también. Y de hecho, hay un pasaje que por lo menos a mí siempre me ha impactado y vuelvo a él de tanto en tanto, que lo encontramos aquí en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 5. Aquí creemos que este libro lo escribió el apóstol Pablo. Y ahí en el versículo 7 en adelante dice así: y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Algunos siempre dicen, bueno, ¿cómo es esto que él fue perfeccionado? ¿Cómo es que además fue perfeccionado a través de aprender por medio de la obediencia? Correcto. ¿Era Jesús desobediente? ¿Era Jesús imperfecto? Perdón, y aquí hay un texto interesante y complementa ese. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está también en Hebreos 4:15. Así es. Pero lo que está diciendo Pablo acá es que si bien él vive cada una de las experiencias que nosotros vivimos, al punto de que simpatiza con nosotros, al punto de que incluso clama y ruega, como lo hacemos nosotros también a nuestro Padre Celestial, Jesucristo no dejó nada reservado como para decir, ya, yo llego hasta aquí en mi sufrimiento, pero de aquí para allá no, yo no paso. Al contrario, Jesús dice que sufrió de forma plena y completa, tal como lo sufre todo ser humano. Y por eso es que Pablo dice, él llegó a ser el ser humano perfecto. Porque no hubo ningún aspecto de lo que le toca vivir a cualquier ser humano, sea Job, seamos nosotros, sea nuestro vecino o el de más allá, al que le suceden tragedias, que yo digo, no, a mí nunca me va a pasar eso. No, Jesús llegó a ser este ser humano perfecto porque no dejó ningún aspecto de lo que nos toca vivir a nosotros sin que él dijera, ah, no, de eso yo por favor no. Al contrario, él fue, sufrió, padeció y murió una muerte que nosotros no le desearíamos tal vez ni siquiera a nuestro enemigo. Sin embargo, él fue ser humano en todos los aspectos que nosotros podríamos imaginar, salvo en esto. Él nunca pecó, pero que se puso en nuestra condición de sufrir, de depender de su Padre, como nosotros también lo estamos invitados a hacer. Yo creo que esta es la mejor respuesta a la pregunta de Job. ¿Puedes tú entenderlo? Claro, exacto. Y la pregunta de Job era, ¿tú entiendes? ¿Tú eres humano como para darte cuenta realmente de lo que yo estoy sufriendo? Bueno, ahí vemos cómo Jesús, sin perder su divinidad, él se hace humano. Y bueno, y este es otro tema, ¿cierto? No es el momento de analizarlo ahora. Ahora ha sido motivo de discusión teológica a través del tiempo, si Cristo era realmente humano. Es cosa de que, por ejemplo, pensemos un poquito en esta película que fue, digamos, filmada hace un tiempo atrás, relacionada con Cristo mismo, con su sufrimiento, y mucha gente quedó impactada realmente. Entonces podemos ver que independientemente de lo que imaginemos o lo que veamos en una película, en una escena, Cristo padeció hasta lo que nosotros no imaginamos. Por lo tanto, él tiene la respuesta, el respaldo para decir plenamente, yo te entiendo, yo sé por lo que tú estás pasando. Además, tenemos que tomar en cuenta que él sufrió, o cada uno de nosotros, mejor dicho, sufre su propia realidad. Germán, ¿cierto? Pablo, yo, los amigos televidentes, cada uno sufre independientemente a lo que esté pasando con alguien de la familia, pero finalmente tenemos nuestra propia impresión de lo que estamos viviendo personalmente. Vale. Pero él llevó el dolor de todos. Sí. Entonces eso es lo que nosotros no podemos realmente imaginar. Bueno, hay un pensamiento que dice una afamada escritora cristiana, Elena de White, dice, Cristo no tomó sobre sí una humanidad solo aparente. Tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. Y agrega, no solo fue hecho carne, sino también fue hecho a semejanza de carne de pecado. O sea, ¿qué más podemos decir? Sigue las mismas palabras de Pablo, semejanza. Porque como bien destacaba aquí Germán al leer en Hebreos 4, Jesús nunca pecó. Y sin embargo, cargó sobre sí los efectos, el desgaste, incluso el cansancio. Nosotros vemos en los evangelios a un Jesucristo que se cansaba, que se agotaba, que necesitaba dormir profundamente para recuperar sus fuerzas, al punto de que la tormenta ni siquiera él la sentía. Uno, porque confiaba en su padre, pero el texto profundamente nos coloca a un Jesús muy cansado que lo tienen que colocar en la barca, los discípulos. Todos estos conceptos, ¿no es cierto?, nos van reflejando que Dios, al enviar a su Hijo, claro, lo manda de la forma más parecida a nosotros. Y aunque él era inocente y no tenía por qué llevar esa carga de pecado sobre sí, sin embargo, él la llevó sin ser culpable. Y por eso es que tanto Pablo como Ellen White lo presentan siempre así, semejanza. Cuando tomamos esta maravillosa posición, digamos, o decisión de que Él realmente esté en nosotros, no cabe ninguna duda que nuestra vida comienza a ser absolutamente diferente y vemos el dolor y el sufrimiento bajo un prisma completamente distinto, un prisma de esperanza, de ánimo, de fortaleza y de seguridad frente a las cosas que vendrán por delante. Queremos invitarles nuevamente para que vayamos a una breve pausa y ya estamos de regreso junto a cada uno de ustedes. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Por supuesto, saludando a todos los amigos que nos acompañan, no solamente en el territorio nacional, sino que también en otros países vecinos y amigos que están ahí compartiendo con nosotros, en Perú, en Argentina, Uruguay, Paraguay, en Ecuador, en Bolivia. Un abrazo grande para ustedes, amigos. Gracias también por participar de este estudio acerca del sufrimiento humano, visto especialmente a través de la experiencia de este gran patriarca llamado Job. Bueno, tú decías, Pablo, hace unos instantes atrás, que nosotros tenemos un privilegio, ha avanzado el tiempo, y podemos mirar hacia atrás, mirar a un Redentor que ya murió por nosotros, y poder ver también la experiencia de Job desde los lentes nuestros. Y me parece que en ese sentido tenemos un tremendo privilegio, porque en el caso de Job puntualmente, él ve todo esto más que nada, por un lado como un Dios creador que se muestra, que habla con él, pero de alguna manera percibe que este Dios creador también es un Dios redentor. La pregunta es, ¿cómo cambia nuestra visión la cruz del Calvario en relación con el plan de salvación y con nuestra verdadera condición de pecado y de perdición? Yo creo que todos nosotros llegamos a tener cariño por aquellas cosas que nosotros hicimos. Hasta un niño que hace un dibujo así rápidamente, lo hizo para uno de sus padres y con mucho orgullo y cariño lo entrega para que lo coloquen ahí en el refrigerador y vaya uno a romper aquello. Claro. Hay un cuidado sobre un pedazo de papel, pero es porque fue creación del niño. Dios también no es indiferente con su creación y por lo tanto el paso lógico que la Biblia nos presenta es que desde esa plataforma donde entendía Job, Dios me creó, él diera el paso siguiente. Él entonces, como no es indiferente, me amó al punto de crearme, él algo tendrá que hacer para solucionar todo esto. Y por eso vemos esa exclamación, Y yo creo que la Biblia tiene muchos pasajes, pero tal vez el que expresa de manera tal vez más completa lo que Jesús estuvo dispuesto a sobrellevar, lo encontramos ahí en el libro de Isaías. Muchos han llamado este libro como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el libro en donde se nos presentan esas buenas noticias de que Dios tiene una solución. Y la solución viene a un precio muy alto para Él. Ahí en el capítulo 53, nosotros encontramos de que Jesús toma sobre sí una descripción que perfectamente nosotros podríamos pensar, si se lee así aisladamente, se trata de Job tal vez. Porque vemos ahí en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Nosotros ya conocemos la historia de Job a esta altura y vemos de que esa es una descripción que también tal vez le podríamos aplicar a Job. Bueno, y de hecho lo mencionábamos en alguno de los programas anteriores, de que si bien es cierto, en un aspecto débil, indudablemente, un pálido reflejo, pero de alguna forma también Job está tipificando el dolor que Cristo iba a sufrir. Y además que él era una persona íntegra, justa, y sin embargo que sufre lo que nosotros creemos que debiera ser solo para los malvados. Bueno, aquí se nos está mostrando de que Jesús lleva sobre sí y su vida está caracterizada por este sufrimiento. Y luego el versículo 4 dice que Él lleva nuestras enfermedades y sufre nuestros dolores. Ahí encontramos la explicación de por qué su vida fue tan marcada por el sufrimiento. No por algo que Él haya hecho, porque Jesús fue sin pecado, como ya se leyó. Jesús no fue una persona mala que estuviera simplemente, como bien decía Germán, cosechando lo que Él mismo había sembrado. No. La razón del sufrimiento de Jesús es que Él estaba llevando aquellas cosas que nos correspondían a nosotros. Asumiendo algo que no era propio de Él. Algo que no era propiamente de Él. Así que aquí nosotros vemos, digamos, la gran respuesta a esta incertidumbre del ser humano. ¿Y dónde está Dios? ¿Y será que Dios entiende? ¿Y qué va a hacer Dios para, de una vez por todas, dar fin a esto? Y muchas veces no nos damos cuenta de que la respuesta ya está. No es algo que estamos esperando que ocurra, no es algo, ¿qué va a hacer Dios mañana? No, ¿qué es lo que Dios ya hizo? ¿Qué es lo que Dios ya hizo y me sigue ofreciendo? Y yo de pronto, de brazos cruzados, sigo esperando que Él haga algo, como decimos. Él ya hizo todo, nos envió a su Hijo y lo puso en esta tierra para cargar aquellas cosas que en realidad debieran ser nuestras. La gran pregunta que hacen algunos entonces, bueno, ¿y por qué seguimos sufriendo entonces? Si Jesús cargó todo. La respuesta en realidad es bastante sencilla, aunque tiene muchas aristas. Nosotros no podríamos valorar y apreciar lo que Jesús hizo si no entendiéramos también en carne propia el precio que Él pagó. Nosotros nunca vamos a sufrir tanto como para decir, con mi sufrimiento ya basta, yo claro, ya pagué todas mis faltas. No. Pero logro entender a través del sufrimiento que a mí me toca administrar y sobrellevar, a qué punto llegó el amor de Dios, de ponerse en esta, que es mi situación, siendo que Él no lo merecía. Y no hay que olvidar, Pablo, que está dentro del contexto del gran conflicto. Por lo tanto, desde hay un luego, proceso que se está desarrollando y que el sufrimiento se sigue manifestando, pero ya con la esperanza bendita de que esto tendrá con el enemigo un maravilloso fin y un enemigo vencido. Ahora, te pregunto, Germán, y sería interesante ahondar un poquito en esta materia, porque estamos viendo que Cristo muere por nosotros en la cruz, que sin la cruz nuestro sufrimiento no tiene sentido, ¿no? Porque Dios no nos entendería. Gracias a Dios, como decía Pablo, esto ya ocurrió. Miramos al pasado y sabemos que Cristo ya entregó su vida por nosotros, sufrió por nosotros. Pero ¿cómo hacemos que esto sea real en la experiencia personal? Porque más de alguien puede decir, bueno, yo asumo que Cristo murió. Y vemos a un Cristo más bien con un énfasis histórico. No tengo de discusión al respecto. Creo que Él murió, pero no murió por mí. No siento realmente que murió por mí. ¿Cuándo realmente pasamos nosotros a vivir una experiencia personal o de qué forma vivimos esta experiencia para que realmente la cruz del Calvario y lo que sucedió allí, lo que admiró al universo entero, sea una experiencia que transforme también mi vida y me dé esperanza hacia el futuro? Gracias a Dios, nosotros tenemos evidencia suficiente. Como decía Pablo hace un rato, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho para que nosotros hagamos esa experiencia nuestra. Job para nosotros es una inspiración, un hombre que sufrió, un hombre que en su vida le tocó llevar, haciendo un simbolismo, lo que Jesús iba a llevar sobre sí, el pecado de la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Dejar de sufrir, como dicen por ahí, pare de sufrir y dejar que el Señor cargue nuestra culpa, que el Señor lleve nuestro pecado. Reconocer que yo no puedo hacer nada. Así como Job sufrió, pero no dudó nunca de que había un Redentor. Y a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, siempre mantuvo su fe y su esperanza en el Señor. Ahora, este pare de sufrir que tú acabas de mencionar, seguramente está dentro del contexto de que ahora entiendo por qué sufro y cómo resuelvo la situación. Porque dentro del contexto de esta condición humana, a pesar de aceptar a Cristo, seguimos pasando por circunstancias difíciles. Y ejemplo de esto es Job, ¿eh? Correctamente. Job, un hombre íntegro, un hombre ligado con el Señor, finalmente sufre y él no podía comprender por qué sufría esto. Pablo, dentro de lo que dice Germán, no cabe ninguna duda que hay un contexto más amplio, ¿no? Estamos hablando de que esto no solamente tenía relación con Job, con sus amigos, con la sociedad en la cual se encontraba, que admiraban también cómo era realmente la vida de este hombre sin igual. Sin embargo, sabemos que esto está dentro del contexto de un gran conflicto. Y hay un enemigo que está trabajando constantemente y es el causal de muchas de nuestras situaciones de sufrimiento y de dolor. ¿Cómo nosotros vemos que esto se va a resolver finalmente? ¿Es la cruz un testimonio solo para nosotros? ¿La mancha dentro del universo, la mancha de pecado? ¿O también las huestes celestiales, los seres creados por Dios que no han caído en pecado, tienen su vista puesta también en nosotros? No, desde luego. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta lucha entre el bien y el mal, como que nos queda grande, ¿no? Sin embargo, vamos a algo que la Biblia nos presenta, y como tú bien destacabas en el bloque anterior, ha sido retratado en películas, en novelas, inclusive en obras de teatro, eso que ocurrió en la cruz. Allí en la cruz parecía que el enemigo, que Satanás, estaba venciendo. Parecía que el sufrimiento de Jesús no tuvo solución y que lo llevó finalmente a morir. Parecía. Es la manera como muchos lo ven. Claro, parecía sí. Que el mal triunfó, parecía. Sin embargo, ¿qué pasó 3 días después? Jesús resucitó, victorioso, dejando atrás la muerte. Ese momento, eso que pasó en 3 días, de alguna manera es un adelanto y un anticipo de cómo también este conflicto cósmico también se va a resolver. El mal que parece estar triunfando, porque lo vemos en pestes, hambres, desigualdad, injusticias en nuestra propia vida, y uno dice, ¿y dónde está Dios? Porque parece que el mal triunfa. Bueno, miremos a la cruz. ¿Qué pasó ahí? Ahí también parecía que el mal triunfaba. Pero aquí es donde se genera esta gran paradoja, esta aparente contradicción de que muchas veces para triunfar hay que perder. Y perder significa no tratar de vivir para esta vida que pasa, que es imperfecta. Decir, ante esta vida y tantas invitaciones que a uno le pueden hacer, no, yo paso. ¿Qué mensaje final quisiera aprovechar de dejar, especialmente en la mente y en el corazón, bueno, el Señor lo hace, de nuestros amigos televidentes, de nosotros mismos, si estamos pasando por una situación compleja, delicada, no entendemos por qué, no sabemos cómo realmente enfrentar esto, se ve todo oscuro, pensamientos sombríos hay en nuestra mente, en nuestro corazón, una situación que nadie quisiera pasar? Pero Dios tiene una respuesta indudablemente para esa persona, para ese amigo que está en este momento viéndonos. ¿Qué mensaje final crees que Dios tiene para ese corazón doliente? Bueno, en este tema nunca hay un mensaje final. Cada día nosotros vamos entendiendo este mensaje y se va renovando en nosotros, pero cada vez que nosotros sufrimos, no hacemos más que simplemente ver las evidencias de lo que este enemigo ha hecho para desvirtuar y echar a perder el plan perfecto de Dios. Cada vez que a mí me va mal, cada vez que yo lloro, simplemente veo cómo también Dios sufre conmigo, porque Él no se alegra con estas cosas. Y como decía hace un momento atrás, si ni Jesús, si ni siquiera el Hijo de Dios, quedó exento de esto, ¿por qué tendría que yo quedar también exento de, por un lado, ver las evidencias del mal para tomar la única decisión que verdaderamente importa? Y creo que es evidente, yo no quiero nada con el mal. Porque si el mal significa que yo tengo que sufrir, que tengo que ver a mis seres queridos morir o enfermarse, ¿para qué quiero yo eso en mi vida? El mal lo único que me hace es recordar de que eso es lo que yo no quiero para mí. Pero también me ayuda a darme cuenta de que ya Jesucristo introdujo la solución, de que hay un camino ya marcado y que Jesús ya lo transitó antes. Por lo tanto, la misma victoria que Él experimentó también se nos ofrece a nosotros. Querido amigo, cada vez que usted sufre, entienda que no va a poder evitarlo siempre, pero lo que puede hacer es tomar ese sufrimiento y darse cuenta de que Dios ahí le está recordando que ese sufrimiento pronto acabará. Lo invito a que podamos buscar a Dios en oración. Me gustaría orar por ti. Todos compartimos dificultades, pero hay algo que también compartimos, es una misma esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos porque si bien no estamos exentos de dolor y de sufrimiento, sabemos de que el recorrido que falta está asegurado. Amén. Tan real como nosotros sufrimos hoy, así de real también será la gloria, el gozo y ese mundo perfecto que tú ya tienes preparado. Tan real como fue la muerte de Jesús en la cruz, así también de real fue su resurrección y su victoria por sobre la muerte. Ayúdanos, Señor, a mantener esa mirada ante el sufrimiento que no podemos evitar, ante aquellas cosas que duelen y que no entendemos. Pero sí podemos entender esto, es que no deseamos nada con un mundo así. Es que queremos darle la espalda a un mundo en donde el sufrimiento marca nuestra vida. Eso viene de tu enemigo, nuestro enemigo. Y te agradecemos porque en la cruz tu Hijo ya lo venció. Amén. Ayúdanos, Señor, a valernos de este sufrimiento para ver lo que verdaderamente está en juego y no vernos engañados con las pequeñas migajas que este enemigo nos presenta, sino que podamos aspirar a lo mejor, a lo eterno, a lo que está lleno de amor, que es lo que tú tienes preparado para tus hijos. Amén. Guíanos, Señor, lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Queridos invitados, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este momento de conversación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes de manera abundante en cada una de sus respectivas labores junto a sus seres amados. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, amigos televidentes, les agradecemos también el haber participado a través de la pantalla de nuestra conversación. Anhelamos de todo corazón que lo que hemos visto acá, lo que hemos analizado, sea un incentivo para seguir estudiando esta materia tan importante que tiene que ver con la forma como cristianos enfrentamos realmente el sufrimiento humano con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.